Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de julio. El 18 de julio de 1888 nace en Quito el escritor, poeta Carlos Rodríguez. Es suya la letra del pasillo, romántica y musicalizada por Nicasio Zafadi. ¿Por qué te quise tanto? El 18 de julio de 1950 nace en Puerto Viejo, Manabí, la cantante Liliana Suárez. Son sus canciones representativas el pasillo Chorritos de Luz, el vals Alma, Corazón y Vida. Todo ha terminado entre los dos, ya nada queda de ese amor que fue mi vida. El 18 de julio de 1996 fallece en Cuenca el violinista, compositor Alberto Saquicela Lituma. Integró la Orquesta Sinfónica de Cuenca y fue profesor del Conservatorio José María Rodríguez. Es suyo el pasillo Al Olvidare. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.